los años vendrán a tu mente los bellos momentos cuando fuiste mía. Volverás pidiendo que yo te perdone, porque tu ambición solo fue una mentira. Años